Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Buenas noches, amigo y amiga popenático. Bienvenido a otra edición de este alucinante viaje musical. Te recordamos que este programa llega gracias a Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y de paso, te invito a que te des una vueltita por Facebook y visites nuestra fanpage Popetas Musicales. Hoy te traigo una lista de canciones totalmente fabulosas. Y en lo más clásico de lo clásico del pop ecuatoriano, te tengo a una banda que de ley te va a encantar. Así que para activarnos un poco, en esta noche de sábado nos vamos con la canción Entre Máscaras, de la banda Ludovico. Y es su máscara.

Sin duda, un dato fundamental para cachar el porqué de su música tan enfocada en la naturaleza. Y bueno, si te gustó, te invito a que escuches su disco Respira, que fue lanzado en el año 2015 y que fue el disco con el que se introdujo en la música ecuatoriana. Y ahora nos vamos con una onda un poco sad, porque se viene un dúo de gemelas insuperable. Te hablo de las Lolas, que nos traen su canción Me Haces Tanta Falta. Si tan solo supieras que te extraño, tal vez si te atrevieras a buscarme, si leyesen algún cuento rodado que mi corazón no deja de esperarme, si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos que mi intuición, que mi intuición me hace tanta falta, como falta entre mi fe. Sin duda, unas voces maravillosas. Esas fueron las Lolas que te trajeron su canción Me Haces Tanta Falta. Déjame decirte que las Lolas fue un dúo musical ecuatoriano conformado por las mellizas María Fernanda y María Dolores Guevara, ambas nacidas en el año 76 en la ciudad de Quito. Estas dos increíbles cantantes se consagraron como el primer grupo de pop femenino del país desde que irrumpieron en la escena musical a finales del año 99. Y bueno, sin perder el estilo, como dirían por ahí, nos vamos con un grupo impresionante. Así que prepárate, porque se viene Boards y su tema Las Musas. Espero que te la estés pasando de lo mejor en esta noche de sábado con lo más clásico de lo clásico del pop ecuatoriano. Lo que acabas de escuchar fue la canción Las Musas, de la banda Boards. Vos, de ley, estarás de acuerdo conmigo en que dentro de la nueva camada de artistas y grupos independientes del Ecuador, esta banda guayaca destaca un montón. No por nada su álbum Boards, que lleva el mismo nombre de la banda y que fue grabado en el año 2012 y lanzado en el año 2013, es todo un éxito en internet. Y para seguir esta noche cargada de buena música, te invito a escuchar a una icónica banda quiteña. Se viene Guardarraya con su canción Mi Niño. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. No te mueras, mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. No te duermas, mi niño, que te necesito despierto. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean, para que avisen cuando mis ojos al niño no vean. Claro que vean, pero que vean, pero ya de veras, para que avisen cuando en mis ojos al niño no vean. No te mueras. niño, que te necesito travieso. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Busquemos unos ojos que nos vea. Cuando en mis ojos al niño no vea, pero que vean, pero ya de veras, para que avisen. Cuando en mis ojos al niño no vea, diseñemos un planeta estrecho y yo, para que avisen. No me preguntes, un día vino y nos dijo adiós, que vea. Para que vean que uno va de frente, aquí no hay temor. Es cuarta raya para no ser buena si es que se tocó. Dicen que un día hubo una gran explosión. Una bestia, ¿cierto? Esa fue la banda Guardarraya que nos trajo su magnífica canción llamada Mi Niño. Te cuento, querido amigo y amiga que nos escuchas, que Guardarraya es todo un montón de cosas a la vez. Su estilo mantiene la esencia melancólica de la música ecuatoriana. Y todo esto convierte a la banda en la heredera principal de la corriente de la música libre ecuatoriana. A Guardarraya es mejor disfrutarla que tratar de definirla. Aunque si todavía te queda la duda, te cuento que ellos se han denominado como música visceral urbano popular mestiza alternativa. Pasando a otra nota, ¿le cachas a Darío Castro? Sí, ese mismo, el de los Verdes 70. Pues no te vayas, que ya mismo llega con su canción llamada Tanto ganas, tanto pierdes. Te digo que ahora vivo con la certeza de que no piensas en mí y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia te escribo una última canción. La vida que aún me queda no la podré vivir sin vos. Y sabes bien cómo soy yo. Si aquí se termina este cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Sigo, que es una pena no volver a

Voy metiendo mis piernas, yo me hundo en el musgo. Voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces. Se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, el cráneo, en la nuca la siento. No me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el papá. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Esos ritmos tan espectaculares vinieron de parte de Nicola Cruz y su canción Colibría. Bueno, querido seguidor, te cuento que Nicola Cruz es un productor, músico y además DJ nacido en Francia, pero con orígenes sudamericanos. Actualmente trabaja y vive en Quito, en el corazón de los Andes. En su proyecto busca incluir sonidos de distinta naturaleza, y en particular tiene una pasión por los paisajes de su tierra, las culturas, los rituales y los ritmos. Por esta razón, su música irradia una comprensión muy íntima de la naturaleza. Y ahora nos vamos con algo súper romanticón, porque se viene Van Mozart y su canción titulada Sobre tu piel. Espalda igual que yo, llévame sin miedo a tu cuarto. Deja que tu blusa caiga hacia tus pies. Mira qué sencilla y tan bella te ves. Quiero contemplarte y sin prisa, así te quiero ver. Sentir sobre tu piel. Entre tu piel voy a descubrir lo divino. Bebo de tus labios a sinceridad. Borras de mi vida toda oscuridad. Como llama que me consume, así te quiero ver. Yo cacho que esta canción te revivió algún recuerdo de tu época de colegio. Y es que ¿quién no se acuerda de Van Mozart y de esta increíble canción llamada Sobre tu piel? Pero te apuesto a que no sabías que esta agrupación guayaquileña de pop rock ganó la Antena Dorada entregada por la radio Antena 3 de España justamente con la canción que acabas de escuchar. El tema Sobre tu piel pertenece a su primer disco titulado Historias de un bar. Y además fue nombrado como mejor canción del año a nivel nacional. Y ahora sí, ponte pilas, que se viene un mega clásico. Te hablo de la canción Soledad de la banda Sal y Mileto. Seguro te sonó la canción Soledad de la icónica banda Sal y Mileto. Y es que hablar de Sal y Mileto es hablar de una de las mejores bandas de entre tantas que han nacido en el Ecuador. Con el paso del tiempo se ha convertido en una banda de culto. Su ardua carrera se basa principalmente en la autogestión, la perseverancia y la conciencia del valor creativo de todos sus integrantes. Y es que el hecho de que nos identifiquemos tanto es porque su estilo es el vivo reflejo de lo que somos los ecuatorianos. Un jaguar locro de sonidos incomparables y experiencias únicas. Y hablando de bandas que vienen de otro planeta, para oído que se viene Mariela Kondo en compañía de los Guanyukta Tonic para interpretar su tema

Acabas de escuchar la maravillosa voz de Mariela Kondo en compañía de la banda Wanyuk Tatonic, liderada por el genial músico Alex Alvear. No cabe duda que esta canción nos recuerda algo de nuestra identidad como hijos de la tierra. Y ahora, para ir cerrando esta velada acompañados de la música más chévere, te invito a escuchar a la sensacional Paola Navarrete, que nos trae su tema titulado Desde hace un tiempo. Esta fue la sensacional Paola Navarrete, que nos trajo su tema titulado Desde hace un tiempo. Sin lugar a dudas, nuestra querida Paola no tiene nada que envidiarle a Natalia Lafourcade o a Carla Morrison. Y bueno, así hemos llegado al final de este programa. Ha sido bacán compartir contigo, amigo y amiga Popenático, toda la música chévere que se hace en nuestro país. Si te gustó el programa, te invitamos a que nos busques en Facebook como Popetas Musicales. Y no te despegues de la sintonía de Radio Casa de la Cultura 940 AM, que todavía se vienen cosas increíbles. Yo soy Brian Chaparro y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.